miércoles y como todos los miércoles damos lectura a la instrucción Redención y Sacramentum sobre algunos aspectos que deben observarse o evitarse en la celebración de la Eucaristía. En esta ocasión revisamos el apartado que habla acerca de los vasos sagrados. Dice así: los vasos sagrados que están destinados a recibir el cuerpo y la sangre del Señor se pueden fabricar estrictamente conforme a las normas de la tradición y de los libros litúrgicos. Las conferencias de obispos tienen la facultad de decidir, con la aprobación de la Santa Sede, si es oportuno que los vasos sagrados también sean elaborados con otros materiales sólidos. Sin embargo, se requiere estrictamente que este material, según la común estimación de cada región, sea verdaderamente noble, de manera que con su uso se tribute honor al Señor y se evite absolutamente el peligro de debilitar a los ojos de los fieles la doctrina de la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas. Por lo tanto, se reprueba cualquier uso por el que son utilizados para la celebración de la misa vasos comunes o de escaso valor en lo que se refiere a la calidad, o carentes de todo valor artístico, o simples cestos, u otros vasos de cristal, arcilla, creta y otros materiales que se rompan fácilmente. Esto vale también de los metales y otros materiales que se corrompen fácilmente. Los vasos sagrados, antes de ser utilizados, son bendecidos por el sacerdote con el rito que se prescribe en los libros litúrgicos. Es laudable que la bendición sea impartida por el obispo diocesano, que juzgará si los vasos son idóneos para el uso al cual están destinados. El sacerdote, vuelto al altar después de la distribución de la comunión, de pie junto al altar o en la credencia, purifica la patena o la píxide sobre el cáliz. Después, purifica el cáliz como prescribe el misal, y seca el cáliz con el purificador. Cuando está presente el diácono, este regresa al altar con el sacerdote y purifica los vasos. También se permite dejar los vasos para purificar, sobre todo si son muchos, sobre el corporal y oportunamente cubiertos en el altar o en la credencia, de forma que sean purificados por el sacerdote o el diácono inmediatamente después de la misa, una vez despedido el pueblo. Del mismo modo, el acólito debidamente instituido, es decir, no el monaguillo, ayuda al sacerdote o al diácono en la purificación y arreglo de los vasos sagrados, ya sea en el altar, ya sea en la credencia. Ausente el diácono, el acólito litúrgicamente instituido, es decir, no el monaguillo, lleva los vasos sagrados a la credencia, donde los purifica, seca y arregla de la forma acostumbrada. Abro paréntesis. Es que yo soy servidor del altar y en mi parroquia no hay diácono. ¿Puedo yo llevar los vasos sagrados a la credencia y purificarlos? No. Lo tiene que hacer, en este caso, el sacerdote, si no hay diácono y si no hay un acólito litúrgicamente instituido. Un monaguillo o un servidor del altar no son acólitos litúrgicamente instituidos. Cierro el paréntesis. Cuiden los pastores que los paños de la Sagrada Mesa, especialmente los que reciben las sagradas especies, se conserven siempre limpios y se laven con frecuencia, conforme a la costumbre tradicional. Es laudable que se haga de esta manera, que el agua del primer lavado hecho a mano se vierte en un recipiente apropiado de la iglesia o sobre la tierra en un lugar adecuado. Después de esto, se puede lavar nuevamente del modo acostumbrado. Eso es lo que indica la Redención y Sacramento acerca de los vasos sagrados. El próximo miércoles, con el favor de Dios, estaremos revisando el apartado de esta instrucción que habla acerca de las vestiduras litúrgicas. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.